forma de querer un poco extraña. No puedo acostumbrarme a tu manera. Yo sé que vas a más mi vida me acordaré de ti. Querer un poco extrañar, por eso tengo.